Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Bueno, amigos, Radio Escuchas, como siempre tenemos para ustedes muy buenas propuestas para este fin de semana y obviamente la diversión está presente aquí en El Punto Crítico. Así es que, bueno, pues contactamos, tenemos el gusto de recibir vía telefónica a Cristina Rodríguez. Ella se encarga de Relaciones Públicas de Six Flags México, quien en este momento pues nos va a platicar de, obviamente, estamos a escasos días del Festival del Terror, o mejor dicho, estamos a escasos días de Halloween y el Festival del Terror ya está presente allá en Six Flags. Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo muy bien, muy contenta y muchas gracias por la invitación. Y como bien dices, yo aquí muy divertida de trabajar en Six Flags México y de compartirles las nuevas sorpresas que tenemos para nuestros visitantes. Una de las cosas que se aproxima rápidamente es el Festival del Terror. Estamos cerca de Halloween, a eso me refiero, y aproximadamente 9 casas del terror ahora sí se lucieron para hacer a los espectadores, pues obviamente, sentir en su máxima expresión la adrenalina. Cristina, ¿qué nos dices al respecto? Claro, como bien lo comentas, Festival del Terror en su 5ª edición regresa este año, este 2016, con mucha más adrenalina, mucho más terror, con 9 atracciones de terror extremo. De estas 9, 4, con nuevas historias, nuevos personajes y sin duda mucho, mucho terror para todos aquellos que les gusta ser asustados. ¿Cuáles son estas casas del terror? Te quiero compartir que dentro de las 4 nuevas tenemos Pandemia. También tenemos una gran historia en Cementerio, como ustedes también conocen. Tenemos algún lugar escondido por aquí en Six Flags, en el bosque. Entonces es un muy buen lugar para que puedan conocerlo. Una de las nuevas también, se los comparto, es Sepulcro. Y una nueva historia en Monster Circus, El Origen. Adicional, están de regreso ya las ya famosas y muy bien posicionadas Rancho Texas, Rituales, La Carnicería. Ahora regresa Manicomio y también Exterminio Zombie. Como ven, son grandes atracciones que están dispuestas a hacerte gritar de emoción. Una de las cosas que llama la atención, obviamente, es que le pusieron todo el empeño para que la gente salga súper espantada, pero con mucha, mucha diversión, Cristina, ¿no? Sí, fíjate que es una muy buena mezcla entre nuestras roller coasters y nuestras 9 atracciones de terror extremo, porque también, sí, el Festival del Terror es familiar, ¿eh? Desde que abrimos el parque, los más pequeños pueden disfrutar de nuestros personajes porque están disfrazados acorde a esta temporada. Tenemos 6 espectáculos totalmente familiares que durante el día podrás disfrutarlos. Y adicional también tenemos 5 zonas de espanto para todos aquellos que van caminando por las calles. Entonces, como ves, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, a veces cerramos hasta la 1 de la mañana también, podrás encontrar mucha diversión en cualquier lugar de Six Flags México. Es por eso que les recomendamos consultar todos los tips, todos los beneficios, todos los tipos de boletos en nuestra página sixflags.com.mx o que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que ahí nosotros anticipamos cualquier cosa y cualquier cosa nueva que podamos incluir en este festival. Oye, Cristina, una de las cosas de Six Flags es que nunca se quedan conformes, siempre están tratando de innovar, siempre están tratando de presentar nuevas cosas. Mucha gente dice, pues es que yo ya fui a Six Flags y no tengo mayor problema, ya conozco todo. Y bueno, pues en realidad siempre tienen algo nuevo para los visitantes. Claro, quiero compartirles también grandes sorpresas que tenemos este año. Que bueno, también aprovecho para recomendarles el pase anual 2017. Ya está a la venta y con eso puedes ingresar lo que resta de este 2016 y todo el siguiente año. Y además va a incluir nuestras nuevas atracciones de 2017. Queremos invitarlos para que en febrero del 2017 puedan disfrutar y conocer The New Revolution Roller Coaster en realidad virtual, donde vamos a ocupar a Medusa Steel Coaster para que puedan vivir una experiencia totalmente diferente. También para todos aquellos que a lo mejor no les gusta tanto la velocidad o las alturas, disfrutaremos de un festival increíble lleno de carros alegóricos, baile, música con nuestro festival Mardi Gras, el cual se presentará a partir del 17 de marzo hasta el 1 de mayo. Y por si fuera poco, también ya es muy bien conocido que abriremos un parque más, nuestro parque acuático Hurricane Harbor Huastepec, en Morelos, en este bello estado, que abriremos también en febrero de 2017. Y como ves, esto va a ser un complemento a nuestro parque temático para que puedan disfrutar de muchas más sorpresas. Así que, pues sin duda, hay mucha más diversión el siguiente año, ¿no crees? Me parece que sí, la vamos a pasar muy bien. Y como bien dices, me dijo un amigo que cuando va a algunos juegos se marea mucho, así es que no acostumbra a subirse a algunos juegos, le da miedito. Y así es que algunos, bueno, obviamente muchos de los grandes amigos, de los niños, de la familia, lo que quieren es llegar también a disfrutar de shows tipo carnaval, alegría, ganarse algún premio, consentir a los niños, sentirse una vez más niño, ¿no, Cristina? Claro. Esto, Six Flags México, es diversión para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes disfrutarán de un día Six Flags. Ahora, también otra de las cositas que es muy importante comentar, Cristina, y quiero que tú nos los digas, porque a lo mejor yo soy muy espantadizo, a lo mejor soy de la vieja escuela, desgraciadamente, ya estoy muy grande, ¿no? Ya, pues ya lo que es, ¿no? Oye, ¿los niños pueden ir al Festival del Terror o cómo está esa onda o por qué no? Sí, los niños pueden disfrutar del Festival del Terror porque es toda una temática. Les comentaba hace ratito, puedan encontrar a los personajes de los Looney Tunes disfrazados para que se puedan tomar fotos. También en la zona infantil, acorde a esta temporada, estamos regalando dulces, como si estuvieran pidiendo su calaverita, para que también puedan tener un día Six Flags. Pero les recomendamos que al caer a la noche, aproximadamente a las 8, cuando abrimos las puertas del inframundo para dar paso a las 9 atracciones de terror extremo, recomendamos únicamente para mayores de 13 años. Okay. Y un punto también importante que yo creo que tienen bastante duda es si pueden venir disfrazados. Únicamente los niños menores de 12 años pueden venir disfrazados, pero muy cómodos, para que puedan también disfrutar de los juegos mecánicos. Y también, claro, para que puedan pedir su calaverita. Pero sí recomendamos a partir de las 8 de la noche, únicamente para aquellos que realmente valientes, que quieran disfrutar de más terror. Ok, entonces llego a esto. Los niños pueden obviamente estar durante todo el día en el parque. Así es. O sea, si se está cerrando, ¿qué día se está cerrando? Pues a la medianoche. Sí, el horario del parque varía dependiendo del día. Ajá. Nuestro calendario está publicado en nuestra página. Correcto. Ok, correcto. Entonces ya los niños pueden ir perfectamente bien vestidos, ahora sí que llevar su traje de terror favorito. Pero ellos van a poder divertirse a la hora del terror, digamos, al caer la noche, solo en juegos mecánicos, a partir de los 12 o 13 años hacia abajo. Sí, recomendamos que a partir de los 13 años en adelante se puedan quedar aquí en el parque a disfrutar de las atracciones de terror extremo y de las zonas de espanto. Correcto, pero a las casas de terror sí no pueden tener acceso. A partir de los 13 años únicamente, recordándoles también que las atracciones de terror extremo tienen un costo adicional. Ah, muy bien, muy bien. Para tenerlo bien, bien presente. Finalmente, para este tiempo que te has dado de platicar con nosotros de este extraordinario parque de diversiones, el mejor en Latinoamérica, pues regresamos un poquito a Huaxtepec, a Six Flags Huaxtepec, que va a ser el Hurricane Harbor. Pues le invirtieron bastante o están en este momento remodelándolo, le están metiendo mucho dinero con el fin de hacerlo al nivel de parques internacionales como los que sí existen en Estados Unidos, Cristina. Claro, como bien lo comentas, así es, Hurricane Harbor Huaxtepec contará con grandes sorpresas para nuestros visitantes. Son 27 hectáreas del parque, donde habrá, por ejemplo, un innovador tobogán, una estructura multinivel de juegos para niños, un relajante río lento, una alberca de olas y bueno, muchas tiendas de souvenirs, nuevos restaurantes y nuevas cosas que van a sorprender a nuestros visitantes. De hecho, ya también cuenta con sus redes sociales, así que también les pedimos seguir a nuestro parque acuático Hurricane Harbor Huaxtepec para que en 2017 ya puedan estar listos y tener un complemento perfecto a nuestro parque temático. Oye, pues una de las cosas que también me llamó mucho la atención en la conferencia de prensa que llevaron a cabo ahí en el Four Seasons, pues fue precisamente esto de que va a haber el apoyo de la capital de la Ciudad de México para que haya transporte, comida, para que la gente se divierta, para que haya tours y obviamente vayan, regresen, se diviertan y la pasen muy bien, Cristina. Incluso también les comento que en el Pase Anual 2017 Gold incluye ya el acceso a Hurricane Harbor y Huaxtepec. También el pase anual de alimentos premium, para que también, te recuerdo, sea un complemento de esta diversión y puedan ahora disfrutar de un nuevo parque aquí en México. Oye, pues extraordinario, muchísimas gracias por habernos brindado estas emociones. Nos quedamos con muchísimas ganas de visitar Six Flags, ya sea aquí en la Ciudad de México, el mejor parque de diversiones, o obviamente próximamente en 2017, las grandes sorpresas, realidad virtual, esto que nos estás diciendo, que la medusa como que le van a dar ahí un giro para que disfrutemos al máximo. ¿Algo más que quieras agregar, Cristina? No, pues únicamente que los esperamos aquí en Six Flags México con mucha más diversión. Síguenos en nuestras redes sociales, vengan a disfrutar de Six Flags y por supuesto también los invitamos a ustedes para que conozcan nuestras nueve atracciones de terror extremo de esta temporada. Ahí estaremos. Oye, y aprovechando ya que lo mencionaste, digo, la verdad es que yo no me aventé a visitar todas las casas del terror, del miedo. ¿Tenemos alguna cortesía para nuestros amigos radioescuchas que en este momento están en vía contacto con nosotros? Sí, tenemos tres pases dobles para que puedan venir durante esta temporada. Recuerden que Festival del Terror termina el 13 de noviembre, así que todavía tenemos bastantes días para que puedan disfrutar de todo el terror aquí en Six Flags. Oye, Cristina, y por allá te estaremos dando lata a los grandes amigos del Punto Crítico. ¿Qué opinas? Claro que sí, aquí los esperamos con muchísimo gusto. Te mandamos un fuerte abrazo y en este momento los primeros tres amigos que nos digan cuál va a ser la atracción, cómo se llama, yo ya lo mencioné, en Huaxtepec de Six Flags, Huaxtepec, o cuál es el nombre correcto, exacto, perfecto. Bueno, pues van a tener su acceso en @elpuntocrítico o en facebook.com/elpuntocrítico. Así es que a mandar inmediatamente su mensaje. Cristina, Relaciones Públicas, agradecemos mucho el que nos hayas prestado estos minutitos y bueno, pues estamos a tus órdenes, lo que se te ofrezca, recuerda que aquí está el Punto Crítico para servirte. Por supuesto, Cristina Rodríguez, encargada de Relaciones Públicas de Six Flags. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto, que te sigas divirtiendo. Hasta pronto. Bueno, pues amigos radioescuchas, esta fue la gran sorpresa de la que estuvimos platicando en semanas anteriores de Six Flags México. Y por supuesto, me salió así muy, muy americano, pero bueno, es que obviamente es para pasarla muy, muy bien. Llegó el momento de una pausa, regresamos de manera inmediata. Esto es el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.